Bien, amigos, son las 6:03 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 1 de agosto del año 2018. Escuchábamos a Dave Brubeck. Ahora le invitamos a escuchar las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Sobre ella. Bueno, aquí andamos. Miss, le mando muchos saludos desde Barranquilla. Ya no le queda de otra. Desde el próximo lunes nos vamos a ver por allá en la Ciudad de México. Y si le parece, cuando son las 6:03 aquí en Barranquilla, 6:03 en la hora del Centro de México, vamos con el resumen que empezamos hoy con lo del accidente ayer en Durango. Un avión de Aeroméxico con 103 personas a bordo se desplomó en Durango. Así le diría yo, saliendito del aeropuerto, venía rumbo a la Ciudad de México. Todas las personas en él sobrevivieron. El piloto es el único que se encuentra delicado, pero estable. Y algo de para decir, todo parece indicar que la pericia del piloto, de las aeromosas, y en un segundo momento, la gran rápida reacción de la gente en el avión fue lo que llevó a efecto la posibilidad de que todo el mundo saliera con vida. Es una gran noticia dentro de la mala noticia que fue el sustote que todos nos pegamos y que imaginábamos que la tragedia era de mayores dimensiones. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, generó instrucciones a la Defensa Nacional, Gobernación y Comunicaciones y Transportes para coadyuvar en el incidente. Aeroméxico apoyará en todo a los 99 pasajeros de este vuelo. Dijo que la aeronave tenía 10 años de antigüedad y que esperará el peritaje oficial para determinar las causas del accidente. Todo indica que si algo no tuvo que ver con el problema fue la nave, más bien fueron factores externos. Pero, ¿qué le parece si al rato hablamos con los especialistas en el tema? La Secretaría de Hacienda resaltó el crecimiento de la economía y la solidez de las finanzas públicas, esto durante el segundo trimestre del año 2018. La Secretaría de Gobernación aseguró que es necesario blindar la frontera norte para evitar el tráfico ilegal de armas y dinero hacia nuestro país. El gobierno mexicano condenó las prácticas racistas por el incidente del sábado pasado en el consulado mexicano en Nueva York. ¿Qué fue lo que pasó? Le informamos puntualmente, pero ¿qué fue lo que pasó? Manifestantes gritaron consignas contra la comunidad migrante en Nueva York. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, rechazó la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, dijo que buscará una relación de cooperación mutua con el gobierno de los Estados Unidos. Nicolás Maduro reconoció que su modelo de producción, bueno, en otro orden de ideas, le vamos a contar. Ahora le cuento, si usted me lo permite. Ahora sí le cuento, perdóneme, me estaba yo adelantando. Nicolás Maduro reconoció que su modelo de producción ha fracasado y admite ser el responsable de la grave crisis económica que padece el país en este año y en anteriores. ¿Qué es lo que sucede cuando un presidente hace una culpa de esta naturaleza? Pues te vas, ¿no? 110 medallas de oro lleva México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. En total, 277 preseas han ganado nuestros atletas. Cuba está empezando a acelerar, está todavía un poco lejos, pero ayer ya dio un manotazo. Todavía está lejos a 40 medallas. Ya sabe que el que gana aquí es el que gana más de oro. Entonces, está acelerando el camino Cuba. Faltan 3 días para que acaben los Juegos. Se ve cerca la posibilidad de que México sea campeón en un hecho mucho, muy importante para el deporte mexicano de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Once Noticias, prestigio informativo. A las 6:07 en la hora de Barranquilla, 6:07 en la hora del Centro de México. Mis, de nuevo le mando muchos saludos y saludamos a todos los quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Gracias en verdad que nos acompaña. Yo espero que estos días de transmisión múltiple que ha hecho Canal 11, tanto en lo que corresponde estrictamente al deporte, a la cultura, cultura, a la política, que le hemos estado informando sistemáticamente desde hace un poquito más de... No, estamos a casi dos semanas de que empezamos, ya estamos acabando el próximo viernes. El lunes ya estamos con nuestro servicio informativo allá desde el estudio de Canal 11. Entonces yo le quiero agradecer en nombre de todos los que aquí hemos venido, agradecer en nombre de la cabina, de nuestra muy querida cabina de Canal 11, el estudio, la gente que está por allá, a Leti, a Guadalupe, querida, muchas gracias, Guadalupe, te han hecho manita de puerco estos días, y ni hablar, ya te tocará tu descanso, mi querida Guadalupe. Bueno, vámonos, si le parece, a las noticias en esta mañana. Hoy no tenemos exactamente imagen del día porque nos parece que la nota importante contempla muchas imágenes que a usted le deben seguramente ser de su interés, y más si algún pariente, conocido, alguien se vio involucrado en lo que pasó ayer en la tarde, que sería como a las 4:30, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? De la tarde. Ahorita le doy bien la hora. Bueno, sin pérdidas humanas, qué lamentar, que esto fue lo más importante, un avión de Aeroméxico se desplomó en Durango. Fíjese lo que pasó. Poco después de haber despegado, en ese momento después de haber despegado, todo indica que una ráfaga de viento auténticamente lo aventó al avión. Seguramente le ha pasado. Si usted se ha subido a un avión, se dará cuenta que hay veces que el avión, cuando está aterrizando, tiene movimientos muy fuertes porque hay ráfagas de viento junto con una gran tormenta que estaba cayendo en Durango. El resto de la historia es esta. Un avión comercial Embraer 190, matrícula XAGAL de Aeroméxico, se desplomó e incendió este martes, minutos después de despegar del aeropuerto Guadalupe Victoria de la capital de Durango, sin que por fortuna se reportaran fallecidos. De acuerdo a los primeros reportes oficiales, el vuelo 2431, que tenía como destino la Ciudad de México, despegó con 103 personas a bordo, 99 de ellos pasajeros y el resto tripulación. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, difundió en Twitter que 98 de los afectados están siendo atendidos en diferentes hospitales. Precisó que entre los pasajeros había menores de edad y dos infantes de brazos. El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones a la Defensa Nacional, Gobernación y Comunicaciones y Transportes para que colaboren en la atención del percance. Aeroméxico informó que, en coordinación con autoridades federales y estatales, recababa la información sobre el problema, dando prioridad a garantizar la atención médica de los afectados. Pidió a familiares de los lesionados usar la línea directa para atención de familiares y amigos 55 51 33 40 59 y agregó que se proporcionarían más detalles en cuanto hubiera nueva información confirmada. Las corporaciones de emergencia y seguridad de Durango acudieron de inmediato a la zona del siniestro, ubicada cerca del kilómetro 17 de la autopista Durango-Torreón, para realizar las labores de rescate y traslado de los heridos. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, señaló que por apreciaciones de la torre de control, la aeronave, tras levantar vuelo repentinamente, fue afectada por una ráfaga de viento que la hizo descender bruscamente y tocó tierra con el ala izquierda, desprendiéndose los dos motores. Señaló que el avión se proyectó fuera de la pista, quedando aproximadamente a 300 metros de la misma, permaneciendo en posición horizontal, lo cual permitió la activación de los toboganes y una evacuación oportuna de los pasajeros antes de iniciarse un incendio. El mandatario estatal dijo que esta información será corroborada en su oportunidad por la Comisión Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. A su vez, la Procuraduría General de la República ya inició una carpeta de investigación sobre las causas del accidente, por lo que los peritos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al lugar de los hechos. 11 Noticias. Usted y yo sabemos muy bien lo aparatoso, lo fuerte que resulta un accidente de esta naturaleza, pero más resulta después de ver las escenas. Cuando veíamos las escenas ayer, que estábamos viéndolas, lo primero que decíamos es, híjole, se ve dificilísimo el accidente por el humo, etcétera, pero bueno, por fortuna ya está lo que le hemos venido informando. ¿Qué ha habido después del accidente? Es decir, ¿cómo se ha ido explicando? ¿Qué se han dicho? ¿Qué pasa con las personas heridas? Todo eso. Bueno, vamos a empezar. En conferencia de prensa, el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, dio más detalles del accidente. Así lo expresó Andrés Conesa. Aeroméxico colaborará con las autoridades en primera instancia con la Dirección General de Aeronáutica Civil para esclarecer el accidente del vuelo AM-2431, afirmó su director Andrés Conesa. El vuelo Aeroméxico 2431 despegó desde Durango hacia la Ciudad de México. La aeronave es un Embraer 190 con matrícula extra alfa Golfo Alfa Lima, con 10 años de antigüedad. A bordo viajaban 99 pasajeros, 88 son adultos, 9 menores y 2 infantes, así como 4 tripulantes, 2 pilotos y 2 sobrecargos. El directivo destacó que hasta el momento no hay pérdidas humanas y que los lesionados son atendidos en unidades médicas públicas y privadas en Durango. Apuntó que la empresa aérea cubrirá todos los gastos y apoyará tanto a pasajeros como a sus familiares, quienes serán trasladados sin ningún costo a ese estado para que estén pendientes de la evolución de sus seres queridos. Con esa Labastida dijo que la tripulación iniciaba su jornada laboral en Durango, por lo que venía de un descanso. Informó que uno de los pilotos fue intervenido quirúrgicamente de las extremidades, lesiones que no ponen en riesgo su vida. Agradeció a la tripulación, así como a las autoridades estatales y federales, por el apoyo durante la emergencia para poner a salvo a los pasajeros. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, le cuento que hasta ahí al rato volvemos a abordar el asunto. Vamos a tener dos conversaciones sobre este tema para que usted tenga más información, sepa detalle qué pasó y qué se está haciendo ya. Y ahora sí, como técnicamente, son peritajes muy largos, son peritajes que difícilmente pueden estar en 24 horas. Hay que revisarlo muy a detalle, la caja negra, hay que también esperar un poco a que el piloto se reponga para que el piloto pueda hablar, pero todo indica, a ver, tres grandes variables, el viento, uno, la acción del piloto, de la tripulación, que fue formidable en función de una inminencia de una tragedia mayúscula, junto con los sobrecargos, los pilotos, el copiloto. Esa fue la segunda. Y la tercera fue la rápida reacción de la gente dentro del susto, que logró rápidamente salir y cooperar, etcétera. Al rato, entonces, más detalles. Bueno, vámonos a las 6:15 en la hora de Barranquilla, 6:15 en la hora del centro de México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó las cifras sobre homicidios en México. ¿Para qué cree? Para exigir a su Congreso que apruebe más fondos para reforzar la seguridad en la frontera con nuestro país. Esta fue la respuesta del gobierno mexicano. Desde ayer le decíamos, con estas cifras del INEGI va a venir una reacción, de la cual dimos cuenta ayer en la mañana, y ahora ya viene, junto con la reacción, ahora la reacción del gobierno mexicano. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que efectivamente es necesario blindar la frontera norte, pero del lado norteamericano, y actuar de manera corresponsable para evitar el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Yo concuerdo en que hay que blindar las fronteras, y sobre todo su frontera, pero para que no ingresen armas a México ni dinero en efectivo. Si blindaran la frontera de los Estados Unidos los norteamericanos, impidiendo la entrada ilegal de armas a México y de dinero a México, de actividades ilícitas, el descenso dramático de los homicidios dolosos se vería casi de inmediato. El responsable de la política interna del país fue directo en cuanto a causas y orígenes externos de la violencia en México. La principal fuente de abastecimiento de violencia en el país son armas ilegales que han entrado a nuestro país y dinero para hacer valer a las organizaciones criminales poder corruptor y poder de ejecución y de fuego. Fue uno de los compromisos asumidos en estas pláticas respetuosas que tuve con la secretaria del Interior norteamericana. Navarrete Prida subrayó que en este tema no hay ni habrá punto de inflexión. Si ellos no ayudan y cooperan claramente a ver el asunto más allá de la segunda enmienda que permite en un país y que es muy respetuoso el Estado mexicano para poseer, transportar o tener armas de ciudadanos que generan en sí mismo violencia, si no dejan de verlo bajo la segunda enmienda y si lo ven como un tema de seguridad fronteriza, va a ser muy difícil que podamos contener de manera coordinada los fenómenos de crecimiento de delincuencia organizada. Y en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el secretario de Gobernación destacó los avances y fortalecimiento de la lucha contra este flagelo en el país y anunció que, al igual que con el operativo Titán Escudo, se trabajará en las ciudades fronterizas con mayor incidencia de este delito y el Gabinete de Seguridad dará un reporte semanal de resultados. 11 Noticias, Salvador Martínez. Funcionarios del gobierno de Donald Trump comparecieron ante el Senado estadounidense. Tema principal, la separación de niños y familias de indocumentados por parte de autoridades migratorias. Política estadounidense de separar niños migrantes de sus padres. El senador demócrata Dick Durbin exigió la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Department of Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen to step down. La secretaria Nielsen tiene que renunciar. La política de separación es algo más que un error de juicio burocrático. Alguien en este gobierno tiene que asumir su responsabilidad. En audiencia en el Senado, funcionarios del gobierno de Donald Trump fueron cuestionados por legisladores demócratas respecto a las cifras de los niños separados de sus padres por las autoridades migratorias. Al menos 2,000 fueron separados de sus niños y no reunificados con sus familias, y más de 700 aún no se reúnen con sus padres, incluyendo a los hijos de 431 padres deportados a Centroamérica. Además, 90 padres no pueden ser localizados aún. Mientras, una juez de California ordenó a las autoridades acelerar la liberación de los niños y dejar de suministrarles medicamentos psicotrópicos a los que están recluidos en el centro especializado Shiloh, en Texas. Y la Unión Americana de Derechos Civiles criticó que las autoridades recojan pruebas de ADN a los menores, debido a que esta información genética debe ser confidencial y podría ser utilizada para otros fines. Ante esta situación, en un videoclip, el actor Mark Ruffalo y otros artistas exigieron a Trump poner fin a su política migratoria. Estamos en medio de una crisis humanitaria. El gobierno de Trump no cumplió con la orden del juez para reunificar a todas las familias que fueron separadas en la frontera. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. This family was one of the lucky ones. Pues este es el drama que se vive cotidianamente en los Estados Unidos desde la aplicación de la política de tolerancia cero por parte del presidente Donald Trump. ¿Dónde están los pequeños que todavía no han sido reunidos con sus padres, a los cuales, como escuchábamos, algunos de ellos se les suministra medicamento para tenerlos tranquilos? Eso dicen las autoridades en los Estados Unidos, sobre todo en los refugios que se han instalado en el estado de Texas. ¿Y qué ha pasado también con los padres que han sido deportados ya a sus países de origen, como El Salvador, como Guatemala? No podrán reunirse con sus hijos hasta que las autoridades no definan un esquema definitivo para que se termine con este plan migratorio implementado por el presidente Donald Trump, del que incluso se retractó y tuvo que regresar y reconocer que, bueno, no era la mejor manera, pero sigue insistiendo por parte de su gobierno en la construcción del muro, sigue existiendo el problema de la separación de familias. En fin, es una situación que ha meritado la condena internacional. Y también otra condena que ocurrió ayer fue la que hizo el gobierno de México. Rechaza de manera enérgica el incidente ocurrido el sábado pasado en las instalaciones del consulado mexicano en la ciudad de Nueva York. ¿Qué ocurrió ahí? Un grupo de manifestantes gritaron consignas racistas, repartieron panfletos contra la comunidad migrante. A través de la Cancillería se rechazaron estas prácticas. El gobierno mexicano dijo que deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral. También presentaron una nota diplomática al Departamento de Estado y así expresaron su inconformidad por este tipo de manifestaciones. Javier, estamos de vuelta contigo en Barranquilla. Adelante, te escuchamos. Buenos días. Te mando un gran saludo, querida Guadalupe, y muchas gracias. Tuvimos un pequeño ajuste, pero ya estamos en él. Gracias. Yo te prometo que ya la semana que entra no vas a tener que levantarte temprano, vas a volver a tu rutina, y gracias, en verdad, muchas gracias, Guadalupe. Un abrazo a todos. Bueno, vámonos. 6:22 en hora del centro. ¿Qué ha pasado? ¿Está cerca México de ganar los Juegos Centroamericanos y el Caribe? Cuéntanos, Marcos García, ¿qué pasó el día de ayer? Javier, muy buenos días. Efectivamente, pues es cuestión solamente de que pasen los días de aquí al viernes, pero es un hecho que México va a ganar estos Juegos Centroamericanos. Ya tiene 110 medallas, bueno, y todavía faltan pruebas. En estos momentos se está llevando a cabo la marcha en los 50 y los 20 kilómetros. Ahí hay posibilidades de ganar medallas. En un momento más nos trasladaremos al triatlón, donde estará participando Crisanto Grajales y Claudia Rivas, que también son candidatos a quedarse con la medalla de oro. Nuria Diosdado el día de hoy vuelve a la piscina, así que también, por supuesto, es una favorita para llevarse medalla de oro. Así que va a seguir ganando medallas México. Por la noche, en el voleibol de playa, Juan Lombardo y Virgen Ontiveros también están disputando la final ante Cuba. Así que se espera que se incremente todavía esa marca de 110 medallas. Pero vamos a platicar un poco de lo que pasó el día de ayer en el atletismo, porque Diego del Real se quedó con la medalla de oro en el lanzamiento de martillo. Este hombre que hace 2 años en Río quedó en el cuarto lugar, arañó el podio. El día de ayer hizo buenos los pronósticos y se quedó con la medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y de paso, impuso nuevo récord centroamericano al lanzar 74.95 metros. Así que vamos a escuchar a este hombre regiomontano que habla después del triunfo. Lo logré, me lo gané y pues ahora sí que a seguir trabajando. Hoy soy campeón centroamericano, mañana ahora voy a buscar el campeonato panamericano. Para Juegos Panamericanos, oro y récord panamericano. Y posteriormente olímpicos, oro. No le voy a decir que récord olímpico, pero cerca, ¿sí? Yo creo que sí. En el nado sincronizado, Nuria Diosdado se quedó con el oro en la prueba de solo libre. Así que esta mujer también sigue cosechando medallas. Y vamos a escuchar las palabras de Nuria Diosdado. Que de principio a fin la disfruto, cada movimiento, el traje de baño, el maquillaje, la música, todo es escogido a mi gusto y bueno, es una rutina que disfruto muchísimo, quería sentir eso, quería competir y terminar completamente satisfecha, entonces poderlo lograr con la medalla de oro pues me da mucha satisfacción. Bueno, y en Puerta de Oro ayer por la noche, Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, esta dupla mexicana de voleibol de playa, se impuso 2-0 a la dupla de Colombia y de esta manera obtuvo su pase a la final, que se disputará esta noche a las 7 de la noche ante Cuba. Así que vamos a escuchar estos hombres que tienen una gran, gran trayectoria juntos, que por supuesto compiten también en la liga profesional y eso les ha ayudado mucho a incrementar su nivel. Creo que el primer paso, el primer objetivo ya lo hicimos, que era estar en la final, acomodar el lugar. Un partido difícil, a lo mejor para algunos pudieran decir que flojo o que tranquilo ganamos, pero no, créanme que no. Nos hemos estado viendo ahí en el Tour Mundial, ellos están jugando Tour Mundial, están jugando en al top. Nosotros tratamos de hacer lo mismo, pero bueno, mañana es otro día, preparar el partido y esperemos que las cosas salgan bien, ¿no? Don Javier, hasta aquí esta primera parte de los deportes. Ahorita en este momento nosotros nos trasladamos a Puerto Velero. Desde allá tendremos la segunda parte de la sección para darles todos los detalles de cómo va el triatlón que inicia a las 8 de la mañana, Javier. Oye, lo que no fue una buena noticia, hay que reconocerlo, fue la eliminación del equipo de básquetbol, ¿no? Sí, caray, la verdad es que se confió el equipo mexicano, pierde ayer ante Cuba y además pierde por más de 10 puntos y a final de cuentas todos los equipos de su grupo terminaron con 2 triunfos y 1 derrota y se fueron a la diferencia de puntos y ahí es donde México queda eliminado de la disputa por las medallas. El día de mañana va a jugar por el 5º lugar, así que pues un fracaso se puede decir porque venía Gustavo Ayón, venía Jorge Gutiérrez, venía Paco Cruz, venían hombres importantes que ponían a México como favorito y el día de ayer por desgracia no se le dan las cosas. Gustavo Ayón se vio cansado el día de ayer, a lo mejor no lo dosificaron bien en los primeros partidos y eso terminó influyendo, así que México queda fuera de las medallas en el básquetbol. Sí, es una mala noticia. Oye, entonces ves, para cerrar, Marco, inminente la posibilidad de este triunfo de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, por supuesto, Javier. México va a quedar en el primer lugar de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuba está apretando, de hecho ya hoy aparece en el 2º lugar, ya desplazó a Colombia al 3er lugar. Y para Colombia también, pues obviamente es un golpe fuerte porque ellos como anfitriones se esperaba que quedaran en el 2º lugar. E incluso se mencionaba que podían quedar en el 1er lugar. Así que, pero México bastante bien. Y además hay que decirlo, Javier, es una delegación joven, es un cambio generacional. Solamente 3 medallistas olímpicos vinieron aquí a Juegos Juegos Centroamericanos y ninguno de ellos de Río. Así que la mayoría son jóvenes y están dando una gran, gran actuación. Dale. Te mando saludos, Marcos. Hasta el ratito. Gracias, Javier. Un abrazo. Bueno, vamos a una pausa. Oiga, hoy en miércoles, Paco Abundis, la imagen del señor Trump al ratito. Por lo pronto, pausa y primeras planas. Aquí en Barranquilla, Colombia, el símbolo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tienen al mono tití cabeciblanco, animal endémico en extinción, pues solo existen 7.000 ejemplares. Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Bueno, ahora a las 6:31 en Rol del Centro. Fabiola, querida, muy buenos días. Te mando muchos saludos y le cuento que en esta toma que usted alcanza a apreciar de este bello lugar es el Complejo Cultural de la Antigua Aduana, Centro Cultural de la Ciudad, integrado por el... Bueno, está integrado por varias áreas. Son varias como para que yo le vaya contando cuáles son ellas a lo largo de la emisión, pero sobre todo también sabe que para que yo le cuente al ratito más bien, Saraí, por dónde van muchas de las áreas precisamente de esto. Es un lugar, como alcanza a apreciar, bellísimo centro. Aquí todo el tema cultural acaba rodeando materialmente, diría yo, la vida de la ciudad. La cultura es un asunto que está aquí todo el tiempo entre la gente. Quizás se marca más lo que corresponde a Cartagena, ¿no? A lo mejor ahí está más. La imagen de García Márquez es una imagen, como todos sabemos, muy grata y muy fuerte. Entonces, eso también da una idea, ¿no? Como muy clara de por qué estamos siempre, digamos, nosotros aquí bajo esta perspectiva, bajo esta mirada de la cultura, como que nos va, que nos rodea, diría yo, que nos rodea la cultura, y es por eso que aquí estamos con ella. Vea usted nomás. Ayer, por cierto, ayer llovió muchísimo cuando acabó el noticiario en la mañana, como eso de las 11:30, 12, y empezó a llover durísimo, a tal grado que algunas pruebas, por ejemplo aquí de los centroamericanos y el Caribe, como el tiro con arco, fue postergado. postergada es la palabra, ¿no? Fue postergada esta palabra, en donde lograron más adelante los triunfos del equipo de México. Pero bueno, ahí tiene usted. Es bonito lugar, ¿no? Es bonito este lugar, muy, muy, muy bonito esta zona. Barranquilla tiene sus problemas, ¿eh? Digo, yo entiendo que todos los tenemos, pero acá, ¿qué le diré? El nivel de pobreza debe de alcanzar, nos decía ayer un muy, muy padrísimo mexicano, nos decía ayer que está acá estudiando, está más bien dando clase, ganó un concurso como maestro en la universidad, nos decía algo que me llamó mucho la atención, dice que acá hay marcadamente las desigualdades sociales y además de todo ello, el 30 más o menos por ciento de la población debe de andar en la pobreza. Entonces con eso pues usted verá más o menos que todos andamos como en la misma. Bueno, le cuento que cuando son ahora las 6 de la mañana, rectifico, con 33 minutos en la hora del centro, algunas de las primeras planas de los diarios que ya andan circulando. Vamos a empezar con el diario de hoy, Reforma. Reforma, tomará 6 años, dice en su principal titular, descentralizar. Estiman en 128 mil millones de pesos cambios de sede. Agilizarán trámites, nuevas tecnologías, según el proyecto de mover secretarías. Y quiere, dice paradójica e irónicamente, Reforma quiere AMLO mover a México. Y le voy a dar datos que creo que le pueden ser útiles. La dimensión del cambio de sedes del gobierno federal es considerable. 580 mil empleados federales del sector central de la Ciudad de México. Perdóneme usted, de la Ciudad de México. 103 mil podrían ser desplazados. 400 mil personas tendrían que mudarse si se considera familiares y empleados. 27 dependencias cambiarían de sede. Allá abajito en un recuadro de color amarillo viene, impactaría a 100 mil mudar dependencias. Y a la derecha vienen algunos de los elementos, de las fotografías, de todo lo que nos puede ayudar a ver lo que sucedió con el accidente de ayer. Tumba microráfaga avión y se salvan. La fotografía de arriba lo alcanza a ver, es una toma de fuera, luego adentro ya es una persona que es llevada al hospital, y lo otro es una toma aérea para ver exactamente dónde se cayó, a un ladito del Guadalupe Victoria, que es el aeropuerto allá del estado de la Durango capital. Abajito viene un camionazo, deja 10 muertos. Alrededor de las 3 horas, un tractocamión invadió el carril contrario y se impactó contra un autobús de pasajeros en la carretera Durango-Parral. Y luego, más ahí abajito, en un recuadro, urge Trump por el muro, cuestión que ya le hemos informado hoy al inicio del noticiario, y que deja Pemex a empresas sin amoníaco en junio. Produjo 0 toneladas de amoníaco, y empresarios del sector explicaron que en junio no se les vendió amoníaco, y esto se reactivó hasta el mes de julio. Bueno, también, a ver, el señor Slim habla del aeropuerto, no habla mucho, pero cuando habla, fíjese lo que dice, y dígame si no le concedemos razón al señor Slim. Si el problema con el señor Slim es que yo entiendo que genera mucha controversia, pero dice cosas así de ¡pum!, contundentes. Ahí le va. Estimó que se podrían ahorrar hasta 1,000 millones de dólares en el costo del aeropuerto si se usaran, ¿qué cree?, materiales nacionales. O sea, andamos yendo a ¿cómo dice? Andamos yendo, nos están mandando espejitos y andamos yendo fuera del país por materiales, que aquí hay una gran cantidad de empresas que son muy calificadas para conseguir todo el material para la construcción del aeropuerto. No es cualquier cosa, perdóneme, 1,000 millones de dólares, por Dios, para la construcción del aeropuerto, eso cambia mucho, ¿eh? Le baja hasta el precio. Si fuera con materiales nacionales, nos ahorraríamos de 800 a 1,000 millones de dólares. Si se compra en México, sería bueno para la economía nacional. Lo dijo el señor Slim. Se le puede criticar al señor Slim, pero él no tiene su dinero fuera. Bueno, el Che al teatro, ya saliste el estreno de México de 36 horas, los últimos momentos de la vida de Ernesto Guevara, y también ahí está la Charlín Corral, y dice, calla bocas, ganar el oro en los centroamericanos, recuerda sus inicios difíciles en España, y por ser mexicana y bajita, y que el Pichichi le cambió todo. Oiga, déjeme decirle, la Charlín Corral, la verdad es que de repente, en el uno contra uno, desde media cancha, así ya, imagínense, ¿no? Que echa la pelota para adelante y la defensa la persigue. Oiga, no le exagero, ¿eh? Trae turbo. La señora La señorita trae turbo, vuela. Es impresionante cómo corre. Bueno, vamos a pasar a continuación al periódico El Universal. El Universal le tiene consigna. Tienen cuatro dependencias mejores prestaciones. Burócratas del IMSS, SEP, Pemex y CFE concentran 73% de apoyo. Recursos equivalen a la inversión para zonas económicas especiales. Fíjense lo que son las cosas. En otro tiempo, algunas de las prestaciones serían parte de un gobierno de izquierda que logra su acceso al poder y que defiende a los trabajadores. Hoy están siendo cuestionadas. Tómelo como quiera, pero así es la vida. Le voy a decir, a ver, ayuda para uso de vehículo, apoyo para juguetes, compensación por fidelidad, becas para los hijos, cumpleaños del trabajador, día del trabajo del maestro, de la madre, del padre, del niño, de la secretaria, prima de perseverancia, compensación por vida cara, desempeño y asistencia. Esas variables, que son algunos de los beneficios, no sé si todos, pero eso formaba parte de las consignas de los trabajadores que cualquier gobierno de izquierda hubiera avalado, no todas, pero ya ve ahora lo que pasa. Bueno, también le cuento que 1.5 millones de metros cuadrados libres por traslado de secretaría. El CENTE, bueno, Juan de Dios de la Torre, entiende que tiene que bajar la guardia o tiene que dejar de decirle al PRI adiós, ¿no? Bueno, CENTE deja atrás pelea con López Obrador. Y un mes en la casa de AMLO, es por todo el mes que lleva, ¿no? Desde que ganó las elecciones. Claro, se cumplen hoy un mes de las elecciones en que ganó de manera aplastante Andrés Manuel López Obrador y Morena. México y Estados Unidos se enfrentan por seguridad. En la parte superior, bueno, lo que es la fotografía en todos lados, que es el milagro en Durango con motivo del accidente de Aeroméxico. ¿Qué tenemos en cascada de información? En Rusia Gate, primer juicio, el ex jefe de campaña de Donald Trump enfrenta cargos de evasión fiscal y fraude. Dos, ¿sabe usted que en 1952 se inauguró la supercarretera México-Cuernavaca? Era todo un asunto. O sea, Cuernavaca se acercó a la Ciudad de México. Fue en 52, pionera de tener caseta de cobro. Y también que escasea antídoto contra violinista. Síntomas de la mordedura suelen ser confundidos por médicos, dicen los expertos, y un nuevo impulso al Fonart. Vámonos a continuación a La Jornada. La Jornada plantea su principal titular. La transferencia de poderes en México es muy tersa. ¿Quién lo dice? Carlos Slim. Elogia el empresario al gobierno sobrio y austero de López Obrador. Importante que el TLC no solo incluya comercio, dice en España. El mejor muro es que haya inversión y oportunidades del país y en Centroamérica. Considera que usar materiales nacionales bajaría costos del aeropuerto, de la construcción del aeropuerto, y no vio riesgos para sus negocios en la presidencia del Tabasco. ¿Qué es lo que tenemos arriba? Pues esta fotografía, una de las muchas fotografías que le ha dado vuelta al mundo. Ayer veíamos aquí, hacia que será las 12 de la noche, BBC, y tenía a su corresponsal en México hablando precisamente de este accidente. Sobreviven todos al avionazo de en Durango. Anuncia Andrés Manuel López Obrador 10 mil millones de pesos para 57 hospitales abandonados. Ayer, en estos días en donde López Obrador, diría yo, de lunes a viernes, va pasando parte de las áreas que tiene que abordar, ha ido viendo una tras otra, ¿no? Ya vio gobernación, vio ya el caso del sector energético, ayer fue el sector salud, y eso fue lo que planteó. Secretaría de Gobernación, la frontera debe blindarse contra entrada de armas en Estados Unidos, y aunque a algunos no les guste, rescataré la CFE. ¿Quién dijo eso? Manuel Bartlett Díaz. Decía yo, cuando platicaba con Manuel Bartlett Díaz, me decía, mira, Javier, cuando yo era secretario de Gobernación, porque en mi tiempo el secretario de Gobernación sí duraba 6 años y ya el resto era evidentemente una ironía, ¿no? Vámonos con Milenio. Trump reprocha la violencia, inversión, el mejor muro, dice Carlos Slim. La valla no está en la agenda con Estados Unidos, amistad y diálogo, dice López Obrador. Y la respuesta de Navarrete Prida, que ya dimos cuenta. Y también, a ver este recuento del diario. Entre enero y junio suman 9.116 ejecuciones, más que en todo 2014 y 2015. Por favor, no perdamos la capacidad de asombro ante estos asuntos. Bueno, Álvaro por dignidad, el trato directo con AMLO. ¿Quién es AMLO? ¿Quién es Alfaro? Alfaro es el virtual gobernador, para hablar, quería utilizar, que no se me fueran los términos, el virtual gobernador del estado de Jalisco. Y también, bueno, ahí tenemos la fotografía del avionazo de ayer, hayan proteínas contra el SIDA, y también otra de las cosas que hay es que, legisladores, hay margen de recorte en el cintillo. Juez federal ordena a Veracruz despenalizar el aborto. El Congreso local interpone recurso de revisión. Vamos ahora a Excelsior. Excelsior plantea el mismo tema. Algunos lo ponen con fotografía, otros con titular. En este caso es titular, además de una pequeña foto, de una fotografía. Sobrevivieron 103 a caída e incendio. Avionazo en Durango. El capitán del vuelo fue el herido más grave, pero no peligra su vida. El avión fue afectado por ráfagas de viento tras despegar. Esto es lo que dice el gobernador. Y también ahí tenemos fotografías, un pequeño mapa de dónde cayó exactamente el avión. Saliendo del aeropuerto, saliendito. Del lado izquierdo, bueno, la Nuria Diosdado, que ha estado bárbara, suma 11 medallas de oro en 13 ediciones de los Juegos Centroamericanos y ahorita se está preparando para ir por una más. Bueno, los grandes equipos se hacen notar, habla ahí resultados de la Copa. The Blue Hour, disco que lanza en septiembre el grupo británico Seud, que también va a llamar la atención. Arte que salta a los ojos a través de una app. Los visitantes de Bellas Artes podrán apreciar en realidad aumentada 4 horas de la exposición Tesoros. Y para cerrar, en la parte inferior, Trump urge muro ante homicidios, que el Senado tiene un pasivo de 60 millones de pesos por despido. El apagón de Caracas y este mea culpa que anda manejando el señor Nicolás Maduro allá en Venezuela. Y vamos cerrando. El Financiero plantea: bloquearía Estados Unidos a Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El poder de la sátira. Christian Steed fue una de las escritoras más radicales del siglo XX y nunca se frenó ante los tabúes de su época. Pierde fuerza la economía mexicana. También le cuento que menos muertes en México si Estados Unidos frena el paso de armas. ¿Esto quién lo dice? Lo dice ni más ni menos que el señor Navarrete Prida, quien es el secretario de Gobernación. Bartlett defendió la industria eléctrica. AMLO, respeto puntos de vista, pero bueno. Y arriba, salvan la vida 103 personas en esto que le hemos informado muy puntualmente sobre lo que sucedió el día de ayer allá en Durango. Bueno, parte de lo que tenemos hoy, el día de hoy, con las primeras planas. En lo que corresponde a algunas columnas, hay varias cosas interesantes. De repente seleccionamos 4 y cuando seleccionamos 4 decimos, uno sabe muy bien que faltan muchas otras, ¿no? Pero lo hacemos un poco, incluso tratando de circular, ¿no? Gente que nos parece que tienen puntos de vista sumamente interesantes y sumamente, me parece, atractivos para la reflexión. Bueno, vámonos con María Amparo Casar. Hacer campaña y hacer gobierno, dice María Amparo. Las promesas de campaña hay que entenderlas como ofrendas de los candidatos. ¿Para qué? Para ganar la preferencia electoral, independientemente de su voluntad o posibilidad de cumplirlas. No es cinismo. Así funcionan las democracias, dada la frenética actividad desplegada por Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que su sexenio ya, en este sentido, ya comenzó. No hay por qué dudar que va en serio con las políticas que ya ha anunciado, aunque todavía no tenga ni el poder, ni las facultades, ni la autoridad para ponerlas en marcha. Las medidas propuestas no han sido más que enunciadas y se ha creado una percepción de que solo tendrán efectos positivos porque buscan acabar con los dispendios, privilegios e ineficiencias del gobierno. No es así. Vaya manera de ejemplo el repaso de solo algunos de los efectos en cascada de las propuestas de centralizar las secretarías de Estado, recortar la nómina gubernamental y bajar los sueldos de algunos funcionarios. Por decreto, por cambio a la legislación o a través del presupuesto, se pueden hacer las 3 cosas. Claro, salvo que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie respecto a su inconstitucionalidad. Los funcionarios públicos de todos los niveles y categorías tienen créditos hipotecarios. Los empleados de confianza contratan sus créditos mayormente en la banca comercial, con la banca comercial. Si se recorta en 70%, más de 188 mil personas, a esa categoría de trabajadores todos ellos verán mermada o evaporada su capacidad de pago. Este pequeño ejemplo da cuenta de que lo que viene es un daño patrimonial, no solo a los ricos del gobierno, sino también a la clase media y media baja, y nunca ha pertenecido a la mafia del poder, ninguna, ni la una ni la otra. Bueno, va la pregunta, ¿lo habrán tomado en cuenta? Ya no estamos en campaña. Pasó el tiempo de las promesas fáciles, populares y políticamente correctas. Ahora es el tiempo de la responsabilidad y de juzgar las medidas por sus méritos. La diferencia es abismal. Hoy decíamos también allá en La Razón, ¿no? ahí viene la terca realidad, a ver cómo los trata, ¿no? Bueno, esto es María Amparo Casar. De María Amparo Casar pasamos el día de hoy, ahí juntito en Excelsior, al profesor investigador de tiempo completo, por cierto, allá de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Carlos Ornelas, que escribe lo siguiente, Carlos: ¿descentralizar o concentrar? Tras las declaraciones del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador y de su secretario de Educación, el señor Pública, el señor Esteban Moctezuma, está designado, como usted lo sabe, de que van a trasladar la Secretaría de Educación Pública a Puebla, ni se preguntas acerca de su viabilidad, no es secreto. El aparato de la SEP es gigante, aunque no descarto que haya exceso de personal en algunas áreas. La burocracia es la maquinaria que hace que el sistema funcione. Una porción de los más de sus 17 mil empleados trabajaba en edificios alquilados. Muchos de esos se dañaron con los sismos de septiembre del año pasado y fue el momento en que el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, consiguió el visto bueno del presidente Peña Nieto y de otros altos funcionarios para comenzar el traslado personal, mobiliario, archivos y enseres de 18 edificios a uno solo. Algunos colegas criticaron el asunto porque el alquiler será de poco más de 33,5 millones de pesos mensuales. La suma de rentas a diciembre de 2017 fue de casi 36 millones. Hay un ahorro al erario de más de 2,5 millones de pesos. Los costos y las instalaciones no son todo detrás de la mudanza. Hay un proyecto de racionalidad y la posibilidad de ofrecer un mejor servicio. El hecho es que el acarreo ya se hizo y el trabajo burocrático se consolida. La descentralización de la burocracia parece ser una decisión tomado. No sé si con base en estudios o en su afán de mejorar las condiciones de las poblaciones que recibirán a las dependencias. AMLO asegura que pone su vocación de poder al servicio de la educación y no nada más trata de cumplir promesas de campaña, algunas de ellas valederas. Sin embargo, quizá será mejor si avancen los programas de la reforma educativa que muestran logros. Reflexión de alguien que le sabe al tema educativo. Pasamos a continuación con El Financiero, donde ahí está, entre otros, Blanca Heredia. Becarios sí, sicarios no. Significado o implicaciones. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que jóvenes mexicanos que terminan de sicarios sean mejores becarios? Sean mejor becarios, que terminan como sicarios, a terminen como mejor, que sea mejor para ellos ser, sin lugar a dudas, becarios. Bueno, la fórmula con la que nos resumió lo que piensa y replantea en relación a los jóvenes sin futuro que México produce a raudales, López Obrador, es proponer ofrecerles una beca a los miles de jóvenes sin escuela o empleo que se ven orillados o tentados a vivir en la ilegalidad y el crimen. Significa, en primerísimo término, dejar de soslayarlos y convertir su problema en un problema de todos. Ahora bien, abrir las compuertas, en particular de la educación superior, para integrar socialmente a jóvenes desprovistos de opciones. Plantea desafíos gigantescos para empezar, y le debo decir que en este sentido, para empezar, está el asunto del financiamiento. Un segundo reto tiene que ver en el tema de cómo involucrar a las universidades en la atención del problema de la exclusión social de miles de jóvenes sin que dejen de ser en el camino instituciones educativas. Un tercer reto tiene que ver con qué pasará, que esto es algo muy importante, con los jóvenes incorporados a la educación superior una vez que concluyan sus estudios, concretamente con cuáles opciones les esperan en un mercado laboral que no les ofrece opciones a los egresados universitarios. Los retos planteados por la propuesta de involucrar a las universidades en la solución a la exclusión social de los jóvenes son enormes. Dada la urgencia y centralidad del asunto, sería un error limitarnos y nombrar y escudriñar los obstáculos. Lo conducente sería, tomando en cuenta restricciones y riesgos, mirar de frente el problema y convocar a universidades, a especialistas y empresas a construir soluciones innovadoras y viables para atender los desafíos mayúsculos e insuficientemente atendidos asociados a ampliar cobertura, equidad y calidad educativa en simultáneo. Esto es el día de hoy, Blanca Heredia en el periódico Reforma. Vamos a hacer en el periódico El Financiero. Vamos a cerrar, ahora sí, es Reforma, con Clara Luz Álvarez. Dice Clara Luz: Morena, la hora de la verdad. Con la presidencia y la mayoría en el Congreso, Morena no tendrá contrapesos. Hará lo que quiera. cambiará la constitución y las leyes. Es lo que se repite una y otra vez en los medios de comunicación y en círculos sociales. ¿De qué se sorprende si eso mismo pasó durante este sexenio, que aunque no lo parezca, aún encabeza el presidente Enrique Peña Nieto? Aunque formalmente en el Congreso de la Unión, el PRI tenía un poco más de 42%, más casi 5% del Verde Ecologista, las reformas llamadas estructurales se aprobaron rápidamente y sin discusión, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de los estados, con los votos de los priistas disfrazados de panistas tipo Javier Lozano, pero no por el pésimo ejemplo de la ausencia de diálogo legislativo que hubo durante este sexenio. Debiéramos estar condenados a que Morena aplique también la planadora. Publicidad oficial, si los priistas hubieran tenido visión y su soberanía no los hubiera cegado del hartazgo social, en cambio, acabaron la ley Chayote, que es digna de un régimen autoritario. Morena, por congruencia, debe abrogar la ley Chayote e impulsar una para un país democrático. Derechos de las audiencias. Morena debe proponer la reinstalación de los derechos de las audiencias eliminados en 2017, como el que se tenga que distinguir lo que es publicidad de lo que es información. Instalar una verdadera defensoría de las audiencias, medios públicos. Debe hacerse la transición del Canal 11, Canal 22, Instituto Mexicano de la Radio y demás medios gestionados por los gobiernos federal, estatal y a verdaderos medios públicos con las características que señala la Constitución, como independencia editorial, autonomía financiera y verdadera participación ciudadana. Bueno, parte de lo que dice Clara Luz Álvarez en un artículo muy atractivo, muy para leerse el día de hoy. Échenle una mirada a José Carreño Carlón en el Universal. Échenle una miradita también por ahí, le decía yo, a Luis de la Calle en el periódico El Universal también, a Sergio Aguayo allá en el periódico Reforma, Jonathan Heath en el periódico Reforma, Guillermo Valdés en Milenio. Hay diferentes cosas hoy que leer, a pesar de que algunos andan de vacaciones. A las 6:54 en la hora del centro, querida Leti, vámonos contigo con la información internacional hasta México. Adelante, Leti. Muy buenos días, Javier. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver la prensa internacional el día de hoy. The New York Times en Estados Unidos dice: Facebook revela un sombrío complot para influenciar elecciones. La red social identificó campañas políticas utilizando cuentas falsas para influir en las elecciones intermedias. Seguimos con Le Monde en Francia, que resalta: petróleo, la tensión entre Estados Unidos e Irán hace subir los precios del barril. Washington pretende sofocar la economía iraní, privando sus ingresos petroleros y castigando a los países compradores. Seguimos ahora con The Times en Reino Unido, que destaca: Brexit de May suplica a Macron. La primer ministra Theresa May recortará sus vacaciones en un intento por persuadir al presidente de Francia previo a su encuentro para suavizar su postura frente al Brexit. Y allá en Venezuela, en el diario 2001 de Venezuela, titula: incidente aéreo sin víctimas. Un avión se estrelló con 101 personas al norte de México. Cerramos las planas internacionales y en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, delegados de Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y México discutieron la posible imposición de aranceles a la industria automotriz por parte de Estados Unidos. El subsecretario de Comercio de nuestro país, Juan Carlos Baker, aseguró que México prepara todas las opciones para responder. Sostuvo que México reafirma su compromiso con el multilateralismo y el comercio global. Previamente, Baker se reunió con el director de la OMC, Roberto Acevedo, con quien conversó sobre los efectos de los aranceles al acero y aluminio impuestos por Donald Trump. Javier, así la primera parte de la información internacional. Regreso contigo. Muchas gracias, mi querida Leti. Hasta el ratito. Hasta el rato. Bueno, oiga, le informo que... ¿Qué declaración? No sé qué piensa usted. ¿Qué declaración de la de Nicolás Maduro, no? Hace un mea culpa. Y yo diría, pues es un mea culpa tan contundente que obliga a que algo hagan en Venezuela, ¿no? O sea, se asume como responsable de problemas mayúsculos para el país. Él como responsable de problemas mayúsculos para el país. Entiendo que puede ser un asunto así como muy de la gente, miren, que reconoce sus problemas, etcétera, pero el problema es hacia dónde está yendo el país. En fin, habrá que ver qué pasa por allá, pero no es un asunto por ningún motivo para soslayar. Bueno, vámonos a una pausa y después de la pausa hay muchos asuntos, entre otros, hoy en miércoles, Paco Abundis. Dos de las obras viales más importantes de Colombia conectan a la ciudad de Cartagena con Barranquilla. sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Socializa y mantente al tanto de lo que acontece entre la comunidad universitaria. Interactúa con tus contactos, comenta o comparte documentos, fotos y video. Explora la herramienta Yammer y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Aeroméxico se desplomó en Durango poco después de haber despegado. No hay víctimas que lamentar y aún no se determina con exactitud las causas del accidente. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos elaboró una nueva lista de vigilancia de personas que considera como una amenaza a la seguridad. En la OMC, en Ginebra, Suiza, delegados de Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y México discutieron la posible imposición de aranceles a la industria automotriz por parte de Estados Unidos. En el Senado de Estados Unidos, funcionarios del gobierno de Donald Trump comparecieron y fueron cuestionados por la separación de niños y familias de indocumentados por parte de autoridades migratorias. 32 estudiantes de CONALEP finalizaron su preparación académica y profesional gracias al esquema del modelo mexicano de formación dual impulsado por la SEP. México sigue ganando oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. De 277 medallas, 110 son de oro. Noticias, prestigio informativo. Bueno, para hablarnos del accidente de Aeroméxico el día de hoy, le queremos agradecer a Yuriria Mascot Pérez, subsecretaria de Transporte de la SCT. Yuriria, te saludamos con gusto. Muy buenos días acá desde Barranquilla. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier, muchas gracias por esta entrevista. Saludo a ti y a tu auditorio. A ver, diría, como bien has sabido, pues nosotros iniciamos el noticiario y desde ayer también en la noche todos estamos en el tema. ¿Cómo podríamos definir exactamente lo que pasó y hasta dónde se conjunta el error humano, un problema técnico eventualmente del aeropuerto, todas estas cosas que uno se pone a pensar cuando pasa una cosa de estas? Oye, Yuriria, también entendiendo algo, que el peritaje es un asunto que lleva tiempo. Estos primeros reportes, Yuriria, ¿cómo los encuentras? Mira, Javier, bueno, pues como bien has informado, el Embraer 190, matrícula XAGAL del vuelo de Aeroméxico 2431, que salía a las 15:25 a la hora de la ciudad de Durango hacia México. A la hora de despegar hubo un percance en esta trayectoria del despegue. Afortunadamente, inmediatamente el día de ayer se reunieron todas las autoridades correspondientes, Protección Civil, Sedena, Policía Federal, Cuerpo de Rescates, para darle atención a los pasajeros y a la tripulación. Afortunadamente, hasta el momento, pues no hay ninguna pérdida fatal, lo cual pues es una buena noticia, y Aeroméxico ha estado atendiendo de manera directa junto con todo el equipo del SCT a todos y cada uno de los pasajeros y de la tripulación. En cuanto a la investigación de las causas, te informo que hace pues un minuto, dos minutos, a las 7:00, se reunía la mesa ya de investigación, donde ya está un representante del fabricante, de la empresa Embraer, donde está ya la gente de la Dirección General Aeronáutica Civil, del CENIAM, gente del propio aeropuerto, porque la aeronave está dentro de las instalaciones del aeropuerto. También está gente del Ministerio Público custodiando pues toda la zona, igual que la Sedena, la cual se encuentra resguardada, y va a participar también un agente de la FAA. ¿Qué procede ahorita? Localizar las memorias no volátiles, estas famosas cajas que conocemos, la de voz y la de datos. Hay que tener una entrevista inicial con el despachador del vuelo. Hay que tener un cálculo de las velocidades, carga y balance, así como la carpeta de despacho operacional que le fue proporcionado al piloto antes del vuelo. También las declaraciones iniciales de pasajeros para evaluar la evacuación de la propia aeronave. La declaración inicial del controlador de la torre de control de Durango. Por supuesto, la información del clima, que se vuelve muy importante en este momento. Imágenes del videoradar, audios de información de las cámaras, croquis inicial de la trayectoria, y se coordina una entrevista inicial con la tripulación técnica. Esto está sucediendo ahorita a las 7:00 allá en Durango, y la investigación, como tú bien lo dijiste, puede ser una investigación que después de que recopiles todos los datos y que tengas las dos cajas, la de voz y la de datos, puedas llegar a algunas hipótesis, y si estas son congruentes con las declaraciones tanto de la gente de la torre de control como de la propia tripulación, que afortunadamente está con vida, y de los pasajeros, que también lo están, entonces salen ahí unas hipótesis de las causas probables de este lamentable accidente. Yuridia, déjame plantearte, entiendo que estamos en un proceso de investigación. Sí, así es. Hay variables que en este momento, Yuridia, uno inevitablemente pregunta. Se habla de la pericia del piloto y de la acción en general de la tripulación, que fue importante, junto con una rápida voluntad de los pasajeros para salir. Algo que nos comentes sobre eso. Y segundo, también se habla de si se debió o no debió permitir la salida del avión en función del clima, y eso pues el piloto no lo sabe, ¿no? Eso tiene que ver con la torre de control, entre otras partes. Estos dos elementos, ¿qué es lo que tenemos sobre ello? Mira, del primer elemento, lo que pasa es que todos son ahorita suposiciones. Definitivamente, bueno, la actuación sí, de los pilotos y de la tripulación en la salida del personal de la aeronave, bueno, todos los pasajeros, es admirable, porque pues siguieron el protocolo tal y como se estableció. Esto habla de un personal altamente capacitado y con bastantes años de experiencia, 7.500 el capitán Galván y 2.500 el primer oficial. Entonces, realmente, bueno, pues afortunadamente se logró evacuar a toda la gente, y eso habla pues de esta gran capacitación. Del tema, si despegó o no despegó, ni siquiera sabemos todavía en este momento si la aeronave sí salió, sí despegó, sí dejó de tocar tierra o no dejó de tocar tierra. Eso lo podremos saber después del proceso de la investigación. Todavía no tenemos la certeza, y si en el momento de que se le pudo haber dado la salida por parte del tránsito aéreo, la condición climatológica a unos segundos puede cambiar de manera rotunda, si pasó eso o no pasó. Todavía tenemos que esperar a las causas de la investigación, Javier. Y a mí en este momento pues me gustaría no suponer, sino me gustaría que hagamos investigación como debe de ser. Oye, Yuridia, es que esta es una variable, no nueva, ¿no?, pero sí una variable muy importante, ¿no? No sabemos si el avión logró despegar. Lo que sí sabemos es que ya iba rumbo a despegar, o sea, ya iba a una velocidad considerable, ¿no? Efectivamente. Mira, todo indica, podría indicar, pero volvemos a lo mismo y como no soy la experta investigadora para poder decir las causas. Todo indica que, pues sí, ya iba a una velocidad muy fuerte porque queda a 200 metros de la pista. En la aeronave, a 200 metros del final de la pista, de la cabecera de la pista, pero dentro de las propias instalaciones del aeropuerto y afortunadamente sin pérdidas, logrando salir la gente antes de que se provocara el fuego en la misma. Sí, claro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué susto se ha de haber metido todo el mundo, ¿no, Yuri? No, sí, de verdad, son de las cosas muy duras en el servicio público cuando te enteras de una noticia de esta naturaleza, pero lo que se tiene que hacer en este momento pues es coordinarse, actuar el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, Gobernación a través de Protección Civil, todos trabajando en conjunto. Creo que hasta el momento pues se está informando a la población, informando a los familiares, informándoles a todos los amigos, también desde el número que dio la propia aerolínea y, por supuesto, también una coordinación muy importante con la empresa, con Aeroméxico. Bueno, Yuridia, te mando un saludo y te agradezco que hayas estado en Canal 11. Gracias, Javier. Buen viaje. Gracias, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora son las 7 de la mañana, hasta luego, gracias Yuridia. Son las 7 de la mañana con 9 minutos en la hora del centro y la hora aquí en Barranquilla. Y mi queridísima Saraí Campech, vámonos contigo. ¿Dónde te encuentras en este bello edificio? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues Miguel Vázquez y yo nos encontramos muy cerquita de donde tú estás transmitiendo en este momento. Y bueno, lo que quiero presentarte es una historia en torno a este edificio, pero también a uno de los artistas que está presentando obra. Es todo un personaje, un hombre que tiene todo este espíritu barranquillero. Y si te parece, vamos a ver la siguiente pieza. Al ir y venir por la vía 40 es inevitable no posar la vista en el edificio de la aduana, lugar que comparte predio con la estación Montoya y que con su particular arquitectura de las Antillas nos revela el pujante pasado de Barranquilla. En el caso de la aduana, sus funciones ya no se circunscriben solo a operaciones de importaciones y exportaciones. Ahora, su misión tiene que ver con la salvaguarda y difusión del legado de la ciudad de Barranquilla. El inmueble fue restaurado por completo y adecuado como el complejo cultural de la antigua aduana, lo que le valió, en 1984, la declaratoria como Monumento Nacional. Cuenta con el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, las Bibliotecas Piloto del Caribe y el Centro de Documentación Musical Hans Federico Neumann. Para el gozo popular, también tiene galerías de exposiciones y en una de ellas se aprecia la obra de Nito Cecilio, artista plástico que nació a unos pasos de la aduana, en la calle de la Felicidad. Quizá por eso y por su orondo espíritu atlanticense, es conocido como el pintor del carnaval. Barranquilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora, a la nobleza y sentir de su gente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. siempre estoy trabajando sobre el tema del carnaval, estemos o no estemos en el carnaval, y utilizo los personajes del carnaval como disculpa para contar historias. Aquí en Colombia suceden cualquier cantidad de historias. Fiel representante del sincretismo regional, Nito Cecilio, que en realidad se llama Alberto Escobar, nos contó cómo un baño de luz sobre un traje de carnaval le reveló a los 6 años su destino artístico. De sus clases en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, del trabajo como ilustrador, de su guarida en un abandonado despacho en el cuarto piso de la vieja alcaldía. Acá en el caso nuestro, pues acá no dictamos talleres, pero acá tenemos el taller nuestro, que es el taller de escultura. El taller de pintura yo lo tengo en otro lado. Historias de vida con fuerte arraigo que se proclaman a partir de minúsculos detalles, hasta grandes obras como la de Nito Cecilio y, claro, el propio edificio de esta aduana sin par. Ver en nuestro recorrido por este espacio, la aduana, donde pues bueno, tenemos también al fondo una locomotora y estos edificios que dan cuenta de cómo Barranquilla en algún momento estaba muy en contacto con esta cuestión portuaria y que en la actualidad vuelven a retomar, mirar de frente al río para, bueno, activar su economía, su vida cultural, esta vida caribeña. Esta pieza fue elaborada con imágenes de Cristian Meléndez y en este momento las imágenes son de Miguel Vázquez. Muchas gracias, querida Saraí, te mando saludos. Buenos días. Buenos días. Este miércoles a las 5 de la tarde no deje de ver nuestro programa de resumen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con todos los pormenores de esta edición que está por acabar. Acaba el viernes a las 10 de la noche, es decir, a esa hora termina la ceremonia de clausura, pero le voy informando que estaremos en la ceremonia de clausura minutos antes de las 8 de la noche, de las 20 horas en hora del centro, y estaremos hasta las 10 de la noche y daremos paso al noticiario nocturno, que por esta ocasión excepcional tendrá un horario un poquito más tarde de la hora acostumbrada, que son las 9 de la noche. Bueno, siga aquí con Canal 11 en todo lo que corresponde a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay muchas cosas todavía, le insisto, da la impresión de que México puede ser el ganador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Que conste que dije, da la impresión. No voy a decir al rato que yo dije que iba a ganar o que ganó México. Todavía esperemos tantito. Como bien diría Yogi Berra, tan citado, Yogi Berra, por cierto, les informo, era manager de los Mets de Nueva York y fue catcher de los Yankees de Nueva York. Y decía Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, vámonos, mi querido Miguel, con toda la cultura, que esta ciudad no es como Cartagena, que tanto nos gusta, que reconozco que tiene bellezas esta ciudad por doquier y tiene una gran vida cultural, Barranquilla. Pues aquí empezó todo lo que fue el movimiento cultural que luego se acabó yendo a Cartagena. Pues está vivito y coleando y se le andan acabando los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Adelante, Miguel. Así es, Javier, muy buenos días. Pues sí, tienen sus formas distintas, aunque Cartagena, con esa muralla y todo lo que hay dentro y a los lados, pues llama mucho la atención. Mira, hoy tenemos el libro del día, un título curioso, 1153, no hay más, así se llama, 1153. Es de Francisco J. Cortina y aquí está la portada. Para que entendamos de qué se trata, editado por Océano, vamos a escuchar en voz del mismo autor rasgos de esta novela. Mira, a las 11:53 ocurren tres eventos que cambian la vida de las personas que participan en cada una de las tres historias. Si bien son tres historias separadas, las tres ocurren a esa hora, las tres tienen que ver con el destino. Siempre hay dos cosas que trato de que se mantengan. Uno es el humor, y no necesariamente es humor negro, y otro es el amor. Esto ocurre en el aeropuerto de París, esto ocurre en el pueblo de Ametepec, en el Estado de México, y ocurre en Monterrey. Tú podrás decir, porque tienen en común, y en común lo que tienes es que finalmente va a haber gente como tú y yo, no son héroes, que de pronto se encuentra en una situación que no tenían, que el día que se levantaron, ese día que se levantaron no esperaban que iban a estar ahí. Bueno, pues ahí está, de Francisco J. Cortina, 1153, editado por Océano, es el libro de hoy. Y continuamos avanzando con Leo con 11. Aquí tengo el libro, estaba revisando en qué página vamos. Fíjense, es lo que hemos avanzado. O sea, vamos bien, el ritmo es bueno, 13, 14 páginas por día. Ahí la llevamos con Bungalow 77 de Eric de Kerpel. Este está en la colección Suma de Letras, que edita Random. Y tenemos los tweets más recientes acerca de Bungalow. Este me quedó muy lejos, a ver si me pueden dictar por ahí. Eric de Kerpel, el autor lo envía, fíjense. A todos los que están leyendo, dice, les recomiendo que vean este video. Y ahí pone la liga. Después hubo reacciones en otros tweets donde decían, mira, qué asombrosa coincidencia. Dijo, no, es que se hizo con una intención de promoción del libro. Bueno, si gustan copiar esto o irse al tweet, Eric de Kerpel ofreció la posibilidad de quienes están leyendo, pues ver el video que él recomienda. Entren a la sorpresa porque yo, la verdad, no me dio tiempo. Más bien cuando quise, el teléfono no dio lo que debía dar. Y no corrió el video, pero a ver si hoy le echo un vistazo porque sí generó algunos comentarios. Una posibilidad alterna a la lectura. Gracias, Eric de Kerpel. El autor está pendiente y ya tendremos el encuentro con él el 18 de este mes. Aquí tenemos otro y es de Alma Rosa. Es una cadena de hamburguesas, una carnicería. Me da exactamente igual, para eso se te paga. Si no quieres participar, te recomiendo que vayas buscando trabajo en una granja de lechugas. Esto que se dice es en un ambiente de la dinámica del trabajo de una agencia de publicidad. Parece fuerte lo que se exige y las condiciones en las que se pide. Intérnense en Bungalow 77 para enterarse del contexto. Gracias, Alma Rosa, por esta recomendación de la lectura. Y bueno, este es lo que ya apuntaba en uno antes. A todos los que están leyendo Bungalow, les recomiendo que vean este video. Ahora sí la letra salió más grande, o sea que ahí tienen posibilidad de copiar e irse al video. Gracias, Eric. Está pendiente de sus lectores. Bueno, leo con 11. Envíen sus tweets a @11noticiasTV, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11noticias y hashtag leo con 11. Su participación es importantísima porque le da pistas a los otros lectores y es un incentivo para los que apenas van a empezar. Bueno, y ahora vamos al poema del día. Es Transparente, de Luis Cardosa y Aragón. Vamos a ver qué es lo que dice. Ciego, tu sol de hollín solo entreoye las cosas opacas como el sordo, el trueno ante el relámpago. Matar el tiempo que te mata, vivir el tiempo que te vive. El río se desnuda, perpetuo renacer que no termina nunca en su muerte perpetua. ¿Vive el río su corriente o su corriente lo vive? Su corriente es el tiempo, el río no existe. Vida anomalía de la muerte, no pasa el tiempo, pasa nuestro sueño. De pronto lo ves todo, porque todo es transparente. Qué extraño que los vivos estén vivos, qué extraño que los muertos estén muertos. Ubicua soledad súbita siempre. Por las cosas opacas sabes las transparentes. De la muerte sonámbulos, muy pronto despertamos. No sueña el tiempo, el río no existe, solo su muerte. El agua, elemental, la pena, capital. Bueno, lo puse completo porque es una obra maestra esto. Y si usted gusta leerlo de nuevo, pues primero le agradecemos al maestro Felipe Garrido que nos comparte el poema al día. Y después le digo, puede encontrarlo en www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido. Bueno, el Festival Internacional de Cine de Monterrey celebrará su 14ª edición con Francia como invitado de honor, país que mantiene un nexo con los cinéfilos mexicanos, un nexo fuerte. México es el cuarto país en tener la asistencia más grande de público en salas de cine en el mundo. También es el cuarto país con más espectadores para películas francesas en pantalla. Participarán 91 producciones entre cortos y largometrajes y se les rendirá homenaje a la productora Berta Navarro y a una actriz de amplia trayectoria. En esta ocasión se lo entregaremos a la señora Blanca Guerra. Sí, que es una de nuestras actrices más reconocidas a nivel nacional e internacional. Bueno, del 16 al 23 de agosto, la edición 14 del FIC Monterrey. Bueno, se está llevando a cabo un homenaje muy justo y además que nos recuerda que hace una década Víctor Hugo Rascón Banda falleció. Partió de entre los vivos, pero su obra está muy viva y aquí lo recordamos. Miren, esta es imagen de una escenificación, un tanto lectura dramatizada, pero sí tenían, por ejemplo, vestuario y movimientos de escena en la teatrería que está ahí en la calle de Tabasco número 152, un teatro muy íntimo, breve de espacio, pero que da un contacto muy cercano con los actores. Ahí esta obra se llama Las mujeres beben vodka, me parece, a ver si no me equivoco en el título. Pero es tan solo una de varias actividades como conferencias, mesas redondas, otras obras para rendir homenaje a Víctor Hugo Rascón Banda. Aquí las palabras del director al respecto. Habla de la migración, habla de mujeres polacas, guatemaltecas, mexicanas, que se han tenido que enfrentar a decisiones que las han traído a un mismo lugar, al mismo país, y creo que parte de eso es el reencuentro humano que te lleva a una historia concisa. Bueno, lo mejor de todo es que este homenaje continúa durante 3 días más ahí en Teatrería, en la calle Tabasco 152, en la colonia Roma Norte. Bueno, y con los teléfonos inteligentes y la aplicación de realidad aumentada podrá disfrutar de la muestra Tesoros de la Sociedad Hispánica de América que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes brinda una nueva experiencia tecnológica para quienes visitan la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America. Utilizando los teléfonos inteligentes, los personajes de grandes obras cobran vida. Gracias a la realidad aumentada, la duquesa de Alba cuenta la historia del retrato que Goya le hizo en 1797. También lo hacen el general Manuel La Peña y Ruiz de Sotillo, retrato de una niña de Velázquez y el costeño de José Agustín Arrieta. Pero que lo relate a alguien que haga esta historia y que uno de repente, viendo el cuadro y poniendo su móvil, y que este personaje sale a la luz, pues nos parece muy interesante y distinto, digamos, para este público además joven que quiere tener otro tipo de experiencia. El público solamente descarga la aplicación Art Guide, que sirve como audioguía para visitar esta y otras exposiciones. Al llegar a los puntos clave, descubrirán datos del artista, de la obra y su protagonista en primera persona. O sea, que tú vengas y digas, bueno, vi cuadros maravillosos, tuve una experiencia muy agradable, pero además me contaron una historia novedosa, vi algo diferente, que en este caso son personajes, actores profesionales caracterizados como 4 personajes de 4 cuadros que están dentro del recorrido y los metimos con ayuda de nuestro equipo de programadores y nuestros productores de contenido a la aplicación. Art Guide, creada por especialistas mexicanos, está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS. 11 Noticias, Sandra Sitle. Parece simple, pero es aprovechar la tecnología de nuestros días de una manera muy, muy útil. Una felicitación ahí a Miguel Fernández por esta aportación al recorrido de la exposición. Y regresamos contigo, Javier. Oye, Miguel, en verdad, no sé si sea novedoso, pero qué atractivo, ¿no? Resulta que puedas entrar en esa dinámica, porque además también le da un elemento de mucho más atractivo para poder ir al museo, ¿no? Mira que levantar el teléfono y ponerlo frente a nosotros se ha convertido en una costumbre ya cotidiana para tomarnos una foto o tomarle a alguien la foto. Pero que uno levante el dispositivo frente al cuadro y por ese simple movimiento esté recibiendo más información de lo que está viendo ahí mismo físicamente, es toda una aportación, toda una novedad. Para mí sí es novedad, Javier. Ojalá que esto se enfatice. No, para mí, pues te confieso que otro tanto. Oye, ¿cómo está el día de hoy, Miguel, por allá en nuestra ciudad para la cultura? ¿Cómo está? Bueno, pues movido, porque recuerda que los miércoles hay obras de teatro, hay exposiciones como esta o la que está corriendo en San Ildefonso, y sobre todo hay anuncios. Hoy se anuncia poesía en voz alta en la Casa del Lago, algo que tiene una tradición larguísima, ya conoceremos el programa. Sale, te mando un saludo, Miguel, y muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, vámonos a una pausa. Hay todavía asuntos. Tenemos ciencia, tenemos internacional, tenemos a Elvira Angélica y además tenemos a Paco Abundis en esta ocasión, en miércoles. El árbol emblema de Barranquilla es el roble, su flor, la cayena y su ave, el mochuelo. ¡Hijo, te compré un videojuego nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. Me prestas el carro, ¿verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Radio Universidad Veracruzana presenta La Niña del Caracol. Tierra para cultivar música clásica. De lunes a viernes de las 12 a las 14 horas a partir del 2 de enero. La Niña del Caracol. El festín de los oídos. Bueno, ahora son las... está usted aquí con nosotros, estamos desde Cartagena. Son las 7 de la mañana con... Perdón, 7 de la mañana con 30 minutos en hora del centro. Me empapelé tantito, perdón. Le cuento que estamos donde estamos, que este es un lugar en verdad sumamente atractivo. Está, se llama La Aduana y le doy datos mientras usted ve algunas de las imágenes que tenemos aquí en Canal 11. Este es el complejo cultural de la antigua aduana. Es un centro cultural de la ciudad integrado por el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, la Biblioteca Piloto del Caribe, el Centro de Documentación Musical Hans Federico Neumann, el Parque Cultural Aduana Elbers, la Plaza de la Locomotora, el Auditorio Mario Santo Domingo, una plazoleta, la Galería de la Aduana y la Arcada. Espacios para la realización de todo tipo de eventos. Esto, en 1984, el antiguo edificio de la aduana y las estaciones Tranvía y Montoya fueron declarados monumentos nacionales. Fue además galardonado con el primer premio, fíjese, primer premio nacional en arquitectura con la categoría de restauración y con el primer premio internacional FIABCHI de renovación urbana. El 1 de junio del 94 ya se inauguró como este gran centro cultural en el cual estamos. En verdad que es bellísimo, ¿eh? En verdad que yo espero que las cámaras de Canal 11 le den una idea. Es muy, digamos, si usted viene a este lugar, este es de los puntos en donde hay que ir, ¿no? Yo entiendo que Cartagena tiene este atractivo de ciudad amurallada, pero estamos a una hora o un poquito menos en automóvil con velocidad moderada, como para no perder de vista aquí esta parte de Barranquilla. Bueno, le cuento que el empresario mexicano Carlos Slim Elú aseguró que la forma de detener la migración en México es creando empleos y fomentando la inversión, ¿no? Nada de muros. El buen muro es de inversión, eso dice el ingeniero. El mejor muro es inversión y oportunidades de empleo en México. Es el único muro que funciona, ¿no? Los mexicanos no se van porque van a Disneylandia o a Nueva York a conocer o a tal. Se van porque no encuentran oportunidades. Slim dijo también que Estados Unidos debiera invertir en Centroamérica y no solo comerciar con la región. También habló sobre el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Está planteando, aún antes de entrar, lo cual no es usual, o sea, está anticipando inversiones importantes en dos trenes, en trenes, en energía, en energéticos, en refinerías, en rehabilitación de refinerías, en caminos. Yo creo que no tengo duda que va a buscar que haya inversión. Y quizás está buscando hacer un gobierno más sobrio, austero, bajando costos de manera sustancial y de alguna forma usarlo más al sector interno de la economía. Bueno, otra de las cosas que dijo que nos parece importante destacar en esta reunión ahí en España, en Madrid, ¿sabe qué fue? Fue el hecho de que plantee que podría haber un ahorro significativo en la construcción del aeropuerto si buena parte de los materiales, o la mayoría de ellos en su caso, fueran materiales de mexicanos, porque los costos bajarían de manera notoria. Entonces, yo diría que si no lo han hecho, pues no sé por qué no lo han hecho antes, ¿eh? Pero digamos, hay mucho material, muchas empresas mexicanas que podrían suministrar los insumos para todo lo que tiene que ver con el aeropuerto, la construcción del aeropuerto, que le bajaría, pues dice el ingeniero, que entre 800 mil y mil millones de pesos. Oiga, pues es de dólares, es un lanón, no sé qué piense usted. Bueno, le cuento que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que con Estados Unidos se busca una relación basada en la cooperación mutua, pero rechazó la construcción del muro fronterizo, porque ya ve que hace unos días habló del tema el señor Trump. Pues bueno, para que también piense que el actual presidente y el virtual presidente a ese tema no. Si bien la relación con el gobierno de Estados Unidos será de amistad y diálogo, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador subrayó que el tema del muro fronterizo no está en su agenda. Vamos a actuar con prudencia, no vamos a responder a cualquier opinión, vamos a tratar de buscar una relación amistosa, queremos el diálogo, y si se dificulta el diálogo, la otra vía va a ser diálogo y más diálogo. Siempre diálogo. No queremos pleitos. Queremos convencer que nos conviene una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo. Ante la insistencia del presidente estadounidense Donald Trump de construir la valla, el tabasqueño lo rechazó y, por el contrario, en su administración dijo se trabajará para alcanzar acuerdos que ayuden a ambas naciones. Se está buscando un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio y la inseguridad en el país y en la frontera, mediante el crecimiento económico y la creación de empleos. Por otra parte, al asegurar que urge la paz en el país, el virtual presidente electo confirmó que participará en la inauguración del primer foro por la pacificación. Que voy a asistir al primer foro que se va a llevar a cabo en Ciudad Juárez con el propósito de consultar a todos los ciudadanos, a las asociaciones, a religiosos, a especialistas, a expertos en materia de seguridad pública para conseguir la paz en el país. Además, López Obrador anunció una inversión de 10 mil millones de pesos para terminar la construcción de 57 hospitales inconclusos en todo el país. Dijo que este proyecto se contempla dentro de las 25 acciones prioritarias en su gobierno, mismas que dará a conocer una vez que tenga la constancia de presidente electo por parte del Tribunal Electoral. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Ahora a las 7 de la mañana con 38 minutos en hora del centro. Bueno, vámonos con algunos de los portales que andan circulando constantemente, cambiando pues con toda la información que va pasando, con la formación de los propios portales. Vamos a empezar con 11 Noticias. El día de hoy tenemos varios temas. Perdóname, destacamos dos. Primero, los accidentes de aviación van a la baja. El 2017 fue el año más seguro y esto tiene que ver con lo que pasó en Aeroméxico como un elemento para que se sepa que no hay, que no es que hubiera como una especie de constante. Pasó lo que pasó, ya he ido explicando, ya hablamos con la SCT para que usted tuviera la información. Otro de los asuntos que destacamos es que roban joyas de la corona sueca con 400 años de antigüedad, lo que deben valer, lo que deben valer. Pues ahí se llevaron todo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, que reportan a delicado pero fuera de peligro al piloto Carlos Galván. De última hora, La Habana se encamina a cumplir 500 años detenida en el tiempo. ¿Qué otro asunto? Que mantiene Senapred la fase 2 de la alerta volcánica allá por actividad en el Popo. Esta información de estas, los anuncios vacíos no funcionarán, responde Irán a Trump. Dentro de las cosas que hay, ¿no? De la última hora, se conmemora el 73 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica. Nunca hay que perder de vista eso. Y evacúan a más de 3.000 pasajeros del metro en París. Vamos con los... ya sabe que en la parte inferior lo puede ver usted en nuestro portal. Si quiere entrar al noticiero matutino, quiere entrar al meridiano o al nocturno, ahí está muy fácilmente cómo lo puede hacer. Bueno, vamos a SDP Noticias. Plantea... En el tema de SDP Noticias plantea, se desprendieron motores de avión accidentado en Durango. ¿Qué quiere decir? Que pues yo supongo que el golpe, no quisiera adelantar más porque me siento neófito, lo que pudo pasar es que lo que sucedió es que al caer se botaron. No sé si tan fácilmente se puedan botar o no sé del tamaño de la caída. Perdón, ahí lo dejamos como información. Y el segundo asunto es que dictamen sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se dará a conocer en 15 días. Esto lo anunció Andrés Manuel López Obrador. O sea, es el sí o el no. Y luego también, ¿qué otros asuntos tenemos? Le diría que Assange pide ayuda a Australia ante posible expulsión de la embajada ecuatoriana. Cambió el gobierno ecuatoriano y Julian Assange allá en la embajada de Ecuador en Londres está a nada de que lo puedan echar. Con vigilia conmemoran cumpleaños de joven desaparecida en Ciudad Juárez. Y también le cuento que identifican la tripulación del vuelo que se desplomó en Durango. Está delicado pero estable, grave pero estable, creo que es la palabra que utilizan exactamente. El piloto del avión, ya ganaron las Chivas ayer 3-2 al Morelia. Es otra de las cosas que trae. Y que otro de los asuntos, pues bueno, que hayan, reportan a Adrián Uribe en terapia intensiva tras recaída. Bueno, oiga, que se mejore. Yo lo conocí antes de ser tan famoso como es y era un tipo simpaticísimo. No dudo que lo siga siendo, pero lo conocí hace muchos, muchos años y la verdad que era muy simpático. Lo conocí haciendo Poncho Aurelio, ¿se llamaba? Algo así, ¿no? Y lo conocí, pero así, le hablo de 20 años. La verdad que era muy simpático, pero ojalá se mejore, pero rapidísimo. Bueno, vámonos a Sin embargo plantea Bartlett, si hubo fraude en 1988, fueron Salinas, Calderón, Diego. Ellos quemaron los paquetes. Híjole, como... Bueno, no sé. No sé qué piensa usted de esta declaración. Bueno, también lo otro es que 3 vagones se desprendieron de la línea 5 del metro de la Ciudad de México y eso fue lo que retrasó el servicio el día de ayer. Ahorita trae, sin embargo, en su principal nota, un tufo apodrido, un tufo apodrido que sale de las casas chatarra en Hidalgo, lleva políticos ya constructoras. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Que AMLO quería en Pemex y CFE a dos que no se dejaran arrullar por el dinero, dicen analistas del sector. Y ¿qué otra cosa? EPN se gastó para octubre 2017 lo que tenía para publicidad, pero le metió 84% más en solo 2 meses. Bueno, parte de lo que hay en algunas de las de los portales, algunos de los que seleccionamos, ya ve que diariamente tratamos de irle cambiando. Está abierto nuestro sondeo de noticias en Twitter. La pregunta es, ¿detener el tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos evitaría la violencia en México? Bueno, ahí va viendo usted los resultados, el sí, no, en fin, para que usted lo vea. Y le prometo que mañana estaremos de nuevo abordando el tema para que usted lo tenga. Bueno, a las 7:43 en la hora del centro, enorme gusto, dos cosas. Primero ver a Paco Abundis, segundo en miércoles y tercero más temprano que de costumbre. Querido Paco, ¿cómo has estado? Muy buenos días. Muy buen día, Javier, ¿cómo estás? Pensé que estabas en el archivo de Indias, pero eso está en Cartagena, ¿eh? Sí, claro. Este lugar es muy bonito, ¿eh? Particularmente esta aduana, es un viejo edificio. Pero estos lugares, como lo sabes bien, Paco, digamos, particularmente Barranquilla, un factor muy importante de definición es el clima. Yo soy de calor, pero sí es un calor consistente. Y si llueve, te has de imaginar todo lo que pasa. ¿Cómo has estado, Paco Abundis? Muy bien, Javier. Pues esta mañana con un tema, estamos a un mes de la elección. Todavía faltan algunas explicaciones de cómo votó, cuáles fueron las motivaciones del elector. Pero hoy hacemos revisión de un tema que me parece que le tenemos que poner mucha atención, que son los niveles de aprobación del presidente de Estados Unidos, porque da la impresión de que buena parte de la relación entre nuestro presidente electo y el presidente de Estados Unidos depende de estos números, o por lo menos él parece comportarse o tener en mente, digamos, que los niveles de aprobación de cada uno de sus contrapartes en otros países. Te lo voy mostrando en gráficos y a mí, digo, te lo adelanto como conclusión. Me preocupa un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Este es el histórico desde enero, cuando él toma posesión. Esto es, él empieza con niveles de, 40, como lo que tiene ahora más o menos, 42, pero baja rápidamente a niveles de 38. Recordarás que este dato lo comentamos aquí. Lo que a mí me parece preocupante ahora es que otra vez va para arriba. Si bien la desaprobación está por arriba de la aprobación, este es el promedio de este sitio del cual hemos hablado aquí, 538, que es un promedio de encuestas, 41.2 aprueba, 53 desaprueba. Ahora, este número parecería, el que se haya mantenido no parecería muy meritorio. Pero si lo comparamos con presidencias anteriores, que veremos en los siguientes gráficos, creo que es donde está, para mí, me parece como el dato de alarma. Está, si lo comparamos con la presidencia anterior, Javier, está casi como estaba Barack Obama a estas alturas de su administración, o por lo menos muy pegado. Barack Obama estaba por debajo de 50, hay una diferencia aquí de alrededor de 3 puntos. Creo que el más allá de los números, el gráfico es muy, muy emblemático. La siguiente administración o la anterior, la que les precede, es una administración inusual porque hubo un ataque de por medio, el de las Torres Gemelas, una respuesta militar, y entonces eso casi siempre te genera un fenómeno de nacionalismo, se llama en inglés rally Around the Flag, ¿no? La gente se comporta de manera, digamos, más institucional y da mucho más apoyo a su presidente, y eso te explica esta diferencia. Digamos, Bush sí llegó a tener niveles de muy altos de aprobación, pero como verás también fue cayendo. Esta yo la tomaría como una administración inusual. Pero ve el caso de Clinton. Está prácticamente al mismo nivel que Clinton estaba a estas alturas de su administración. Es prácticamente el mismo número. Luego tienes Bush padre, donde también gozó de alguna buena reputación durante algún tiempo. Vamos a administraciones anteriores, te pongo otros cuatro ejemplos. Estaría casi por arriba de Reagan a estas alturas, está sin duda por arriba de Carter, es, digamos, vemos cómo se cruzan los gráficos, estaría por arriba o igual que Ford, y tendríamos que irnos a administraciones hasta la de Richard Nixon para encontrar otra vez estos diferenciales. Estos te los menciono nada más rápido. Ve la de Nixon, aquí sí hay un diferencial de unos 10 puntos, reviso las otras cuatro que les preceden a estas, en el siguiente gráfico, básicamente para ver que, digamos, en estas es cuando los niveles de aprobación en los Estados Unidos eran muy populares, y aquí sí tienen amplias diferencias, ¿no? Eisenhower, Kennedy, Johnson y, bueno, el caso de Truman, que es otra vez inusual. Pero a mí lo que me impresiona mucho es que hoy día tenga niveles de aprobación similares a los de Clinton, por arriba de los de Carter, por arriba de los de Ford, a estas alturas de su administración. Yo te diría, nada mal para una presidencia tan polémica. Y luego esto tiene su correlato, tiene su correspondiente con pues lo que pueda pasar en la elección de noviembre. Hoy día todavía los demócratas estarían por arriba de los republicanos, parece una buena distancia, pero esos niveles de aprobación, Javier, sí te dirían que anunciarían una elección más cerrada que esta. Otra vez, lo cual creo que nos tiene que tener muy atentos, porque estamos en agosto, esta elección es en noviembre, falta, en fin, más de un par de meses, un poco más, ¿no? Pero sí creo que es algo que tenemos que estar muy atentos de cuál va a ser el resultado de su elección de medio término o intermedia, y luego si va a tener la mayoría que hoy tiene en el Congreso nuevamente. Finalmente, si vamos a datos históricos, que creo que también es otro buen referente. Esta es una pregunta, nuevamente este es en Estados Unidos. ¿Quién ha hecho mejor trabajo como presidente en los Estados Unidos? Son datos históricos. Interesante, Obama es el que se considera que es quien ha hecho mejor trabajo, 31% como primera opción, 13% como segunda opción, 44%. Luego vendría Clinton, 33% sumados entre primera y segunda opción. Reagan, 21 y un poco más de 10, suma 32, aquí redondearon. Ya de ahí pasarías nuevamente a Donald Trump. Estos son datos históricos, obviamente tienen que ver con memoria, con registro o con historias de vida, que lo veremos en el último gráfico, pero no me deja de impresionar que hoy día Trump es el cuarto presidente mejor evaluado de la historia de Estados Unidos, por arriba de Kennedy y por arriba de Bush padre. Está en 19 puntos, el actual presidente, solo por debajo de Obama, Clinton y Reagan. Y si lo vemos generacionalmente, que es el siguiente gráfico, verás que también hay un tema aquí de recordación. Obviamente para la generación de los millennials, el más popular es Obama, lo menciona el 62%. Para los baby boomers, ¿no?, sería Reagan, digamos, es un tema, como te decía, generacional. Pero me parece nuevamente que esta constante que tiene Donald Trump trasciende generaciones. De hecho, utilizan una categoría en Estados Unidos que es la de mayor edad, de 73 a 90 años, de silencioso o silent, pero entre los jóvenes sucede que es bastante popular, 19%, estaría casi en el mismo nivel de popularidad que tiene Bush hijo. Nuevamente son algunos datos para reflexionar. Yo te diría, a mí me está preocupando que sus niveles de aprobación no solamente no caen, sino que incluso crecen y tiene pues bastiones bastante claros, digamos, en, si lo ves por edad, si lo ves por región, si lo ves sus bases, digamos, su público está con él, no ha perdido intensidad. Y me parece que, pues otra vez, tenemos que poner atención a estos datos, cuál va a ser el resultado de la elección intermedia y, pues, si llega a tener, si llega a recuperarse a niveles de 45 o por arriba de eso, me parece, Javier, que vamos a tener un presidente más fuerte todavía y va a seguir radicalizando sus posiciones en temas de comercio exterior, su posición frente a México, su posición frente a Europa. En fin, yo creo que son de estos datos que hay que nuevamente poner atención, Javier. Oye, déjame nomás cerrar con una pregunta. Paco, esto perfila, digamos, una batalla fuerte en el Congreso, pero si esta tendencia se mantuviera, Paco, mi impresión es que pues estamos ante la reelección, ¿no? Sí, yo creo que tendría un segundo medio término o una con las mismas capacidades que le estamos viendo ahora. Y a nosotros nos parece que, bueno, sus propuestas de política pública o de comercio pueden ser radicales y uno pensaría que son poco populares, pero sí, yo creo que el escenario de reelección es el que deberemos de tener en mente en un par de años más, Javier. Oye, que pues sí, qué cosa. Debo de confesar, Paco, que hace como 3 meses que hablamos del tema, dijiste que puede que no nos guste, pero a lo mejor Trump está en una tendencia muy favorable y creo que pues los resultados están a la vista. Una cosa es lo que pensamos nosotros, pero otra cosa es lo que piensan en la Unión Americana, ¿no? Así es, uno podría pensar que el hecho de que se sostenga en estos niveles de aprobación no tendría mucho mérito, pero si lo comparas con estas presidencias que te acabo de mencionar, digo, a mí hay en particular la de que esté igual que Clinton, estas alturas no deja de sorprenderme, que es un presidente, sí, que en su momento fue bastante popular, ¿no? Entonces, sí hay un escenario donde no solamente podría seguirse sosteniendo, sino que podría crecer. Y ese, pues otra vez, por absurdo que nos parezca, lo que está proponiendo significa que a su base social le está cumpliendo. Uh-huh. Oye, estos números, para pasar a lo nacional, Paco, una opinión respecto a la expectativa que genera el nuevo gobierno, están altos, ¿no? Va a estar un poco contracorriente el nuevo gobierno para que en los primeros 100 días o en el primer año rápidamente puedan ahí ofrecer algunos elementos en donde la población que tiene tanta expectativa pueda como visualizar algo, porque la otra cuestión, Paco, pues es la terca realidad, ¿no? Sí, yo creo que los números que hoy tiene el presidente electo son muy favorables. Digamos, si lo vemos en términos de expectativa económica, respecto a la inseguridad o el tema de corrupción, que los hemos mencionado ya como los 3 temas más importantes, yo creo que no tiene que avanzar en los 3 por igual. Y yo creo que sí podría tener o dar algunos resultados, por ejemplo, con los programas sociales, podría tener buenos resultados relativamente pronto en economía. En el tema de corrupción, no sé si va a ser exactamente corrupción lo que va a atacar, o más bien impunidad, que es el mismo mensaje, donde dicen los especialistas que se ve más complicado el asunto es en los temas de seguridad. Pero con que avance en estos 2 de 3, creo que podría ganar tiempo para un tercero. Yo no estoy seguro de que vaya a decepcionar necesariamente a su electorado o a la base social. Creo que ya es interesante hacer la reflexión entre estos números que te he mencionado, las encuestas de salida de quién votó por él, quién sería su base social y el mexicano promedio o el público en general. Creo que vamos a tener una presidencia interesante. Gracias, Javier. Paco, te mando un saludo. Gracias por venir el miércoles. Muchas gracias a ti, Javier. Espero ya que estés de regreso y nos traigas vallenatos. El jueves, El jueves que entra te bailaré un vallenato. Gracias, Paco. Gracias, a ti. Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a regresar con esta media hora noticiosa final. Tenemos cuestiones aquí desde Barranquilla y tenemos ciencia, tenemos deportes y tenemos información internacional. Bueno, vamos y volvemos aquí de esta preciosa aduana. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos. Adiós. Hacemos lo que resolvemos. No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso si lo ves llorar. Que no te oiga. Vaya a creer que le andamos rogando, que andamos buscando.